Sacó una bolsa de nylon, bien repleta de perico, y puso sobre la mesa varias líneas de polvito. Y los que andaban con él, como le sorbían bonito. A mí me llaman el Coco, qué nombre tan apropiado. Desde que yo era un escuincle, de polvo me atarrajado. Me perdonan mi franqueza, así es como yo me he creado. Asustan mirones, el miedo no es para tanto. Parece que ven al diablo cuando ven el polvo blanco. Eso que no han visto nada, si no se mueren de espanto. La gente que anda conmigo es pura gente exclusiva, son cocodrilos graduados con diploma de suicida. Antes que ser prisioneros, prefieren perder la vida. No sé hacer otra cosa, jamás me entraron las letras, pues yo me crié entre la hierba, pistolas y metralletas. Por eso es que más les vale que conmigo no se metan. Algunos en el gobierno me miran con malos modos. Para otros soy la gallina que pone los huevos de oro. El que me falla lo pierdo o se le acaba el tesoro. El las mordidas.